RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750M en su dial a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Bueno, hoy domingo de resurrección, 23 de marzo, comenzamos con un tema fantástico, fabuloso, haciéndole homenaje a uno de los músicos más grandes que ha tenido nuestro país, el señor Vitas Brene, que bueno, lamentablemente el 18 de marzo, hace cuatro años, falleció de un ataque al corazón. Bueno, como bien ustedes saben, Vitas nació en Alemania, pero desde muy pequeño se radicó con su familia aquí en Venezuela. Y adoptó los colores del trópico y lo fusionó con su música maravillosa. Totalmente, sí. Y Vitas marcó una pauta musical envidiable en esa época. Y recuerdo una anécdota, no la viví yo, la vivió mi papá, eso fue a finales de los 70, cuando Vita se presentó en vivo en el Poliedro de Caracas, abriéndole el concierto a aquel grupo británico que se llamaba Los Hollies, The Hollies, aquel famoso grupo de No es una carga, es mi hermano, ajá, esa canción famosa. Sí. Claro, el cambio de Vitas a The Hollies fue brutal por el tipo de música. Hay una brecha. Totalmente, y entonces el público empezó a pitar y a pitar y a pitar y a pedir más Vitas y más Vitas. Al final no se montó, pero lo que quiero significar con esto es esa marca musical que dejó en su momento. Y una influencia increíble en todo este movimiento de fusión que estamos viendo hoy en día. Ciertamente, en todo tipo de música. Sí, sí, sobre todo ahora con, afortunadamente, es una de las cosas buenas de la Ley de Responsabilidad Social, con toda esta efervescencia de la música nuestra, vemos que hay muchos grupos de fusión de música venezolana donde tienen una clara influencia de Vitas, muy importante, y de un maestro contemporáneo también, que es Jerry Whale. Justamente te lo iba a comentar. Y Jerry fue muy amigo de Vitas, y entre ellos dos, bueno, se daban la mano y hacían muchas tremenduras juntos con la música fusión venezolana. Así es, bueno, tal como es costumbre, en nuestras efemérides para el día de hoy, tenemos que el 17 de marzo de 1945 nace el poeta peruano José Watanabe. Y en esta misma fecha, 17 de marzo, pero en 1941, nace Paul Cantor de Jefferson Airplane. Pura psicodelia. Absolutamente. Te acabas de decir antes de empezar que así es. Cuando uno escucha Jefferson Airplane no puede evitar pensar en el LSD. Correcto. El 20 de marzo de 1770 nació el poeta alemán Friedrich Hölderlin. En 1842 muere Henri Bailly Stendhal, escritor francés. Considerado uno de los escritores más importantes del realismo, que se caracterizaba por un intenso análisis de sus personajes. Así es. Dentro de sus obras más destacadas tenemos Rojo y Negro, de la cual, bueno, ya haremos una breve lectura dentro de poco. La Cartuja de Palma. Así es, Ernestina o El Nacimiento del Amor. La Vida de Henry Brulard. Entre otras obras, ¿no? Y de hecho, de estas obras de Stendhal, algunas han sido llevadas al cine y a miniseries. Yo recuerdo una muy buena miniserie que fue una adaptación excelente de Rojo y Negro. Sí, me suena, no la recuerdo. La transmitían, pero sí, si mal no recuerdo, en el canal 5. El canal 5, ya empezaste con tu cédula, ¿no? También, bueno, tal día como hoy, el 23 de marzo de 1923, se estrena la cantata El Retablo del Maese Pedro, del compositor español Manuel de Falla. Y también, en 1927, el poeta Antonio Machado es elegido para ocupar un sillón en la Real Academia Española. Volviendo a Stendhal, este seudónimo, porque realmente fue un seudónimo de Henry Bailey, se supone que fue un sobrenombre, un seudónimo, que pudo haber tomado de la ciudad alemana Stendhal. Eso es una de las teorías. Y la otra es un anagrama de una isla que se llama Shetland, ¿no? Que es una isla que incluso está referenciada o referida en una obra de Walter Scott que se llama El Pirata. Uh-huh. ¿Okay? Nosotros vamos a hacer una breve lectura de un fragmento de Rojo y Negro. Y para esta lectura, qué mejor voz que la voz épica de Jason, acompañado por el concierto número 2 en fa menor para piano y orquesta de Frédéric Chopin, que se estrenara un 17 de marzo también, pero en 1830. Una o dos veces durante aquella escena, la señora Renal estuvo a punto de sentir algo de simpatía por la desgracia de Real, de aquel hombre que, durante 12 años, había sido su amigo. Pero las verdaderas pasiones son egoístas. Además, estaba esperando a cada instante que él le confesara haber recibido también una carta anónima el día anterior, y aquella confesión no llegó. Faltaba para que la señora de Renal se sintiera completamente segura, conocer qué ideas habían podido sugerir al hombre de quien dependía su suerte. Porque en provincias, los maridos son los dueños de la opinión. Un marido que se queja de haber sido engañado se cubre de ridículo, pero su mujer, si él no le da dinero, tendrá que trabajar de obrera a 15 sueldos al día, y eso, si tiene suerte, ya que las personas decentes sentirán escrúpulos y no querrían darle el trabajo. Una odalisca en el harén tiene que amar al sultán a la fuerza. Es todopoderoso y ella no puede quitarle su autoridad mediante toda una serie de pequeñas finezas. La venganza del amo es terrible, sangrienta, pero también militar y generosa. Una puñalada acaba con todo. Rojo y Negro, de Stendhal. Pues este fragmento, además de ser bastante realista dentro del contexto en el que fue escrita la obra, nos deja ver esa visión masculina de una época donde, como Nora de Casa de Muñecas, las mujeres estaban absolutamente sometidas por los designios regadas de su marido. Correcto, es así. Y de fondo, tal como comentabas, el concierto número 2 en fa menor para piano y orquesta de Frédéric Chopin, que además con esa pieza fue que debutó como solista, si se quiere. Les recordamos a los amigos oyentes de Librería Sónica que ya pueden ir preparando sus celulares para enviarnos la palabra libro, seguido de su nombre, ¿verdad? Al 3456. Dilo. Y para que vayan participando por un libro extraordinario que lo vamos a referir en el próximo corte. ¿Cuál es el libro? Bueno, ya lo van a saber en el próximo corte. El costo del mensaje, les recordamos que es de 50 céntimos de Bolívar Fuerte. Así es. Pueden escribir sus mensajes de texto al Dilo. Correcto. 3456, con la palabra libro, seguida de su nombre, y participan por la rifa de este libro sorpresa. Cierto. Antes de ir al corte comercial, queremos hacer una breve referencia a una nota informativa que nos envió Fundación para la Cultura Urbana. El martes 25 de marzo del 2008, la Fundación para la Cultura Urbana, conjuntamente con la Universidad de Carabobo y el Centro Cultural Eladio Alemán Sucre, rendirán homenaje al maestro Aldemaro Romero, fallecido el pasado 15 de septiembre, a través de la presentación en Valencia de su libro póstumo Encuentros con la Gente. El bautizo de este libro, que por desgracia el maestro no llegó a ver impreso, tendrá lugar a las 7:30 de la noche en el auditorio del Centro Cultural Eladio Alemán Sucre, y contará con las palabras de presentación, de Federico Pacanins, melómano, promotor cultural, miembro directivo de la Fundación para la Cultura Urbana. Bueno, ya saben, un libro póstumo, tal como dicen, en memoria a el maestro Aldemaro Romero, quien fue otro revolucionador de la música venezolana. Ciertamente, seguramente también gran amigo de Jerry Well. No sé, esa es... Yo estoy seguro ahí no que sí. Sé, pero seguramente que tenían... Estaban en el mismo mood de... Cierto. Hacer... Buena música. Acercar la música venezolana a la sintonía con los jóvenes de su época. Y fíjate que fue tanto así que este trío lo sigue haciendo. Así la música es. Tanto del maestro Aldemar o como de Vitas, hoy en día sigue siendo punto de referencia. Ciertamente. Bueno, vamos a nuestro primer corte comercial. Y les recordamos que si ustedes quieren enviarnos cualquier información, comentarios, sugerencias, sus propios textos, pueden escribirnos a libreriasonica@gmail.com, porque en Librería Sónica queremos saber de ti. Ya venimos. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para entrar. Bueno, Lynn, bienvenida otra vez. Bueno, gracias. El domingo pasado no pudiste estar conmigo por razones laborales. No, estaba dictando un taller en la población de Temblador en el estado Monaga, en el cual tuve unas experiencias buenísimas que me reivindicaron con los docentes que trabajan con tanto ahínco y con esa vocación irrefutable en el interior del país. Es decir, que te fue buenísimo. Sí, fue buenísimo. La biblioteca, además, que Baker Hughes donó a la escuela Dora Romero Ávila. Qué bueno eso. A través del Banco del Libro, fue de verdad un suceso. Los niñitos, era una belleza. O sea, nosotros que tenemos un programa de promoción de autores y literatura y lectura, mira, me sentía que ojalá hubiese tenido una cámara o hubiese podido llevar para grabarlos, porque los niños se paraban en la puerta de la biblioteca precintada antes de la inauguración y decían: ¡ay, Dios mío, ojalá que llegue rápido mañana porque yo quiero entrar a la biblioteca! Qué bueno. Y cuando estaban dentro decían: ¡ay, pero ya me tengo que ir, no me puedo quedar! Pero eso es bueno que lo comentes para que nuestros amigos oyentes que nos están sintonizando en este momento sepan que el domingo pasado Linzabel no echó carro, no es eso, estaba trabajando mientras ella estaba por allá trabajando. ¿Ah, sí? Sí, estuve 9 horas rodando desde allá para acá. Bueno, bastante carro. Entonces, mientras tú estabas en tus labores, yo estaba acá con mi otro yo haciéndote el kit de ti. Que además quedó buenísimo el programa, lo voy a felicitar públicamente y saludar públicamente al Leroy y a la gente de Magenta. Así como tú, así como tú me haces sonrojar cada vez que yo hago una lectura, pues yo te voy a hacer sonrojar a ti ahora porque el programa quedó muy bueno, pero es hora de volver a la actualidad. Así es, bueno, comenzamos este corte con una canción fabulosa que se llama On Broadway, de George Benson, quien el día de ayer estuvo cumpliendo 65 años. Y bueno, queremos darle la bienvenida a nuestros estudios a una fabulosa narradora, poeta, escritora, bloguera también. Poeta no soy. Judith Gerendas. Entrevista en Librería Sónica. Bienvenida, Judith. Muchísimas gracias, Jason. Muchísimas gracias, Elizabeth. Esto es un honor para nosotros. Absolutamente. Para mí también lo es. Yo estuve días y meses buscando a Judith Gerendas hasta que la conseguí. Gracias por conseguirme. tú eres uno de los exalumnos míos que recuerdo con muchísimo cariño. Muchas gracias, de verdad. Un alumno que sí. Muy brillante, actualizado. Ahora sí me voy a sonrojar. Ajá, bueno, doblemente. Sí, que le dio mucho entusiasmo, mucha dinámica a los seminarios que yo dictaba. No, muchas gracias. Bueno, Judith, en la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela. En la Escuela de Letras. Bueno, ya con eso, se me hace difícil decirle Judith así simple. Aunque, no, dígame Judith. Porque yo, para mí es la profesora Judith Gerendas. Claro, bueno, pero Judith, ahorita no. Si bueno, ustedes pudieran ver en este momento a Jason, realmente verían que sí, está como un pomodoro. Sí, estoy sonrojado, realmente. ¿Ah? Realmente. Bueno, Judith, bienvenida. Nosotros estamos muy contentos con tu presencia acá y sobre todo porque vamos a comenzar hablando de un libro extraordinario que yo leí, creo que como en un mes. Incluso lo conversamos en el encuentro de narradores. Cierto. En el CELAR, en el mes de noviembre. Y estamos hablando de La Balada del Bajista, que fue premio municipal ¿De literatura? De novela. De novela, correcto. Bueno, lo primero que se me viene a la mente, Judith, ¿cómo nace la idea de la balada del bajista? ¿Quién sabe? Fueron tantos temas, tantas vertientes que a mí me motivaron mucho, que eran pasión para mí. Creo que la pasión más grande que se encontró ahí en el centro de esa novela fue la pasión por el teatro. Por el teatro. Por el teatro. Eso se siente. Sí, hay mucha teatralidad y, bueno, mucha música. También por la música, pero eso es otra historia. El teatro es mi pasión. Yo he ido a teatro en muchos lugares del mundo, he ido a los festivales de teatro de Caracas, no me he perdido casi ninguno, y para mí es una experiencia increíble. Entonces, me propuse escribir una obra sobre teatro, que no es fácil. Nada fácil. No es nada fácil, y yo no tenía ningún vínculo real con el teatro, sino como espectadora. Pero empecé a investigar. Viajé mucho a Hungría, donde nací, pero salí de 7 años y yo soy venezolana, pero tengo mis raíces húngaras muy, muy fuertes. Vi muy brillante teatro y ahí, bueno, un país muy culto. Y bueno, aquí tenemos una gran cultura también en muchos aspectos. Lo que no tenemos es lo que decía Adriano, somos país portátil. No tenemos memoria, no respetamos a nuestros predecesores, no valorizamos el trabajo que hicieron las generaciones anteriores, y mucha gente pasa al olvido, pasa a vidas muy, muy duras, muy difíciles, porque no hay apoyo financiero, no hay apoyo de salud, de vivienda para muchos artistas que han envejecido, sobre todo en el mundo del teatro. No hay previsión social para el artista, es de las artes escénicas sobre todo. Sobre todo, sí. Yo conozco varios y bueno, están pasando situaciones muy difíciles. Pero bueno, yo en Hungría, donde sí hay un culto a su teatro de larga data, de cientos de años de teatro que ellos tienen, fui a muchísimas obras, las disfruté y después leí, porque hay libros publicados sobre el teatro, y aunque yo no tomé ni una sola de las anécdotas que aparecen en mi libro de esos otros libros, sí me empapé de una atmósfera, de una manera de manejarse dentro del teatro y... Ciertamente. Y eso me gustó mucho. Yo en particular que me devoré, porque esa es la palabra, la novela de Judith, La balada del bajista, uh-huh. Hay una cantidad de referencias culturales desde que comienza la novela hasta que termina, cine, fotografía, literatura, pintura. Hay una amalgama de situaciones también que se van entremezclando una con otras para dar el fruto del trabajo como tal, ¿no? Y fíjate que algunas referencias que hay en el libro nos tocan muy de cerca, en algunos casos porque son personas que conocemos a través de su trabajo en la pantalla, y en otros casos porque, hablando en términos personales, son personas con las que he compartido de alguna manera también escena. Yo, como saben las personas que nos han escuchado hasta ahora, yo soy actriz, me gusta mucho, tengo una pasión como la profesora increíble por el teatro. Por el teatro, cierto. Y quería aprovechar, hacer un paréntesis para compartir un poquito de lo que hay en el primer capítulo de la novela, para que ustedes vean de qué, escuchen de qué estamos hablando allá desde sus casas. Es un personaje que está en el teatro, entra, transcurre la representación, y en cuando ella sale de escena, mientras la obra está transcurriendo, empieza a tener algunas referencias de una película que había visto, donde participaba Elba Escobar. Y hay una referencia bellísima, bellísima, que voy a citar ahora, y dice así: un hogar apacible y suave, sencillo y femenino como el pan tierno que ornaba Verónica Odó. la otra actriz de la película. La interpretación de Verónica había sido impecable. Había logrado expresar el dolor del ser humano, erguida y vertical sobre su angustia, pura como una figura del Greco, seca, enjuta, despojada, de carnes magras, con una sonrisa amarga, enfrentando sin misericordia el suplicio, a su vez sin misericordia. Luego la actriz, están saliendo a saludar cuando están aplaudiendo el público. Ella viene nuevamente a la realidad de esa evocación y dice, sintió que todas esas artistas que ahora casualmente le habían venido a la mente, así como muchas otras en las que en ese momento no pensaba, pero que de alguna manera vivían dentro de ella, eran como sus hermanas, que la habían alimentado con su trabajo y que de alguna manera también ella las alimentaba con todos los papeles en los que había actuado, como este de hoy, de tan ardua resolución. En ese instante, escuchó el sonido de los aplausos. Indudablemente la obra había terminado y todo indicaba que había gustado, que el éxito de las representaciones anteriores se seguía manteniendo. Los otros actores y actrices iban entrando y saliendo progresivamente, de acuerdo a la importancia de sus respectivos roles, hasta que finalmente le tocó a ella, que había sido la protagonista. Entonces salió y se detuvo frente al público, que en ese momento se levantó de los asientos para ovacionarla de pie, largamente, cálidamente, adorándola, rendidos ante el hechizo que se había desprendido de ella a lo largo del espectáculo. Una maravilla. Es un texto hermosísimo. Ay, gracias por escucharlo, sí. Y además, voy a hablar desde mi punto de vista de lectora, con la influencia de ser actriz. Eso es lo que uno siente realmente cuando uno está con un equipo compartiendo un escenario y escuchas que el público comienza a aplaudir y aplaudir y luego te toca tu turno en el espacio que sea. Así es. Y esa sensación que eres tú, es tu personaje y son todas las actrices que tú has admirado y que de alguna manera has aprendido de ellas. Pero así es. Antes de seguir conversando. Así es. Esa lectura que acaba de hacer Linsabel, con una calidad extraordinaria como siempre, está en La balada del bajista. Ese es el libro que estamos obsequiando hoy, cortesía de Judy Gerendas, de Librería Sónica y Monte Ávila Editores. Y si tú quieres tener este libro ante tus ojos, así es, usted manda su mensaje de texto con la palabra libro, seguido de su nombre, al 3456, que significa dilo. Y si usted es el ganador, mañana nuestro equipo de producción se pone en contacto con usted. Además, un lujo, el libro autografiado por su autora. Y les voy a decir, top secret, aquí en Grado 33, en Librería Sónica, que no se consiguen las librerías. Ya venimos. Ya hablamos de eso. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. ¿Tú no literatura quieres? Para un tarde. Tú no quieres, te quedaste por allá por Maturín. No, vale, estoy lenta, pero no tanto. Es que me quedé pensando en esta melodía que estamos escuchando. Psicodelia, psicodelia. Y me anoté en esa psicodelia, en la lentitud del movimiento, y lo iba a decir en ese mood. Ya veo, bueno, estábamos escuchando White Rabbit de Jefferson Airplane. Una canción que remite automáticamente a principios de los 60, a finales de los 70, una canción llena de psicodelia, y esto a propósito del cumpleaños de Paul Kapner, quien fuera uno de los fundadores de esta banda, cumplió recientemente 67 años, y esta canción además tiene algo curioso, valiéndonos de que nuestro espacio habla un poquito de música, de literatura. Esa canción estuvo inspirada, uh-huh, vamos a decirlo así, bajo los efectos del LSD. ¿Y la lectura de? Y la lectura de, no recuerdo. Alicia en el País de las Maravillas. Alicia en el País de las Maravillas. Qué maravilla. Sí, señor, esa canción. Bueno, Judith, continuamos conversando gratamente con la baladista. Está muy bien. Con la balada del bajista. Judith, remitiéndonos un poquito en el tiempo, ¿cuáles pudieras considerar que fueron tus influencias literarias, tus primeros gustos en términos literarios. Ay, un pajarito me contó algo sobre eso, que después que hable la profesora lo voy a comentar. A ver. A ver, el pajarito. Esas influencias que siempre han estado presentes usted, que le marcaron. Mira, yo tengo miles de influencias, porque la lectura ha sido mi pasión toda la vida, desde muy pequeña. Mi mamá, antes de que yo supiera leer, cuando tenía como 5 años, mi hermana tenía 4, entraba todas las noches a nuestra habitación antes de dormirnos, y ella tenía, no un libro, sino como un artefacto, una carpeta en la cual había 100 libros, 100 cuentos, perdón, 100 cuentos. Okay. Y entonces era una emoción tan grande, una expectativa, ¿cuál será el cuento? Una cuestión lúdica. Es muy lúdica y con una dulzura de mi mamá que siempre se lo agradeceré, porque considero que con eso ella me abrió la puerta de la literatura, porque yo ni siquiera sabía leer todavía. Entonces, bueno, nos preguntaba qué queríamos que nos leyera. Y mi hermana y yo casi siempre decíamos una que ya ella había leído, porque esa es la pasión de la literatura. Leer y releer. Releer y releer. Releer, correcto. Y a entonces, los niños les encanta que le encuentren las historias que ya conocen. Primero, sí, porque es un terreno en el que se siente seguro. Claro. Segundo, porque pueden anticipar lo que viene y tienen un placer impresionante por las palabras que ya conocen. Así bueno, es. Eso es fundamental, y cualquier programa educativo, tanto en preescolar como primaria y secundaria, tendría que trabajar así, no en esa forma tan terrible de haga un resumen, diga cuáles son los personajes principales, sí, ese tipo de cosas. Y entonces no lo lea completo, le dan un resumen o un capítulo. A mí eso me parece espantoso. Es espantoso, y eso ahuyenta a cualquiera de la literatura. Dentro de esas lecturas que te hacía tu señora madre, típicas a largas. ¿Recuerdas a Pipi Calzas Largas, de Astrid Lindgren? Mira, nosotros salimos de Hungría en el 47, cuando la situación empezó a ponerse muy difícil. Yo tenía entonces 7 años, había cursado ya primer grado, por eso yo tengo una doble lengua materna, porque hice un primer grado en Hungría, en húngaro, y mi mamá nos leía en húngaro, y después toda mi vida ha sido aquí en Venezuela, y yo sueño en español, y parece que esa es una clave. Oye, qué bonito eso, yo sueño en español. Sí, yo sueño en español. Y escribe maravillosamente en español. Gracias. Esta obra... Pero después fuimos a Suecia, antes de venir a Venezuela, o sea, del 47 al 48 vivimos un año en Suecia. Y a esa edad los niños pues absorben, claro, los idiomas en un momentico, y yo pues inmediatamente empecé a hablar sueco y ya sabía leer, ya no dependía de mi mamá. Y bueno, mis padres siempre me apoyaron en comprar libros, y entonces sí compré Pipi Calzas Largas, de la gran escritora sueca Astrid Lindgren. Y bueno, esa fue la primera novela que leí, porque los otros fueron cuentos. Y me fascinó y me abrió otra puerta, que era la de la novela. Volviendo a la balada del bajista, esa es una pregunta que ya yo le hice en privado hace, cuando nos conseguimos en el CELAR, a la profesora Judith Gerendas, a la escritora Judith Gerendas, sobre el tiempo en que te tomaste en hacer esta extraordinaria obra. Ahora yo lo quiero hacer al aire para que todos los oyentes que nos están escuchando sepan el trabajo y la mesura con la cual produjiste esta extraordinaria obra. Bueno, yo tengo que confesar, no sé si es para enorgullecerse o es para decir que caray, ¿cómo es posible esto? A mí me llevó cerca de 10 años escribir ese libro. Claro, no lo escribí seguido, porque yo empecé a escribir la novela cuando todavía era profesora de la Escuela de Letras, lo cual pues me permitió escribir muy despacio. Claro, la responsabilidad de atender también los compromisos universitarios, que fueron muchos, porque yo era dedicación exclusiva, estaba en consejo de escuela, consejo de facultades, tenía la maestría. Es bastante. Estaba en... Y era una tutora seguramente muy solicitada. Bastante, y además anotaba minuciosamente al lado de lo que habían escrito los tesistas, todas mis observaciones. Entonces, bueno, estaba dedicada totalmente a eso y escribía, digamos, como muchos escritores venezolanos que trabajan de noche, los sábados, los domingos, o sea, una cosa casi de aficionados. Correcto. No es ser un escritor profesional. Correcto. Yo afortunadamente me jubilé en el 99. Desde entonces hago algunos trabajos llamados freelance, de lecturas, de prólogos, de artículos que me piden, pero básicamente estoy dedicada a la lectura. Estoy haciendo otra novela y estoy escribiendo un libro sobre literatura venezolana que también me va a llevar mucho tiempo porque es muy interesante. Yo creo que voy a aportar una nueva visión valorizándola más de lo que... Eso es una primicia, y eso es algo que estábamos conversando Linsebel y yo recientemente. ¿Qué opinión se merece con respecto a los escritores venezolanos actuales, contemporáneos? Bueno, como en todas partes hay buenos y malos, hay famosos que no merecían serlos y hay ignorados que merecían ser conocidos. Pero eso parece que es la época actual. Así es. Y pasa en todas las artes. Sí. Sí. Pasa en todas las artes. Sobre y todo en todas las épocas ha pasado. Pues sí. Así es. ¿Cuántos músicos o pintores famosos no son ahora reconocidos en su gloria luego que murieron en penuria y pobreza? En la miseria, ciertamente. Sí. Le recordamos a los amigos oyentes que estamos obsequiando el libro, la novela, La Balada del Bajista. Lo que tienen que hacer es enviar su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro seguido de su nombre. Y si usted es el ganador, nuestro equipo de producción el día de mañana se pone en contacto con usted. Además, un lujo. Uh-huh. Un lujo de libro porque está autografiado por su creadora. Autora y agotado en librería. ¿Cómo es que dice la coletilla? Mientras más mensajes, ¿cómo es? Ah, o sea, no, les recordamos que el costo del mensaje es de 50 céntimos de bolívar fuerte, y mientras más mensajes envíes, más posibilidades tienes de ganar. Ya venimos. Ya venimos. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsebel y Jason en Librería Sónica por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Abrimos con una música más relax para este último corte. Mágica. Mágica, el señor Béla Bartók. El Alegro Bárbaro. Así es. Y continuamos en honor suyo. Muchas gracias. Puedo decirte que el Alegro Bárbaro dura solo 3 minutos. Y es una obra. O sea, no es un fragmento. Se planificó como es. Como es. Creo que nace de que Béla Bartók viajó a París. Y entonces, bueno, París era el centro de la ilusión de todos los artistas, de cualquier campo, pintores, escritores, músicos, entonces Béla Bartók fue con una gran ilusión allí. Yo sabía que le iba a gustar, por eso tanto Linsebel como mi persona seleccionamos a Béla Bartók, porque sabíamos que te brillaron los ojos. Y además, cuando es que después que y así leído, eran las clases, así eran las clases de la central. Yo me quedaba así como me quedé ahorita, mudo. Todo el mundo me imagino. Ensimismado. Uf. De verdad que todo un honor. Vamos a continuar con la balada del bajista porque nos quedan... Tenemos un vínculo excelente. Sonaron en el fondo, iban sonando mientras usted conversaba. Tenemos un vínculo excelente, esta pasión por la música que también se ve reflejada en la balada del bajista y la barbarie que tiene también su entrada a través de la violencia que se trata de la ciudad de Caracas. Sí. La otra vertiente de la balada es la música rock. Uh-huh. Yo esa pasión que tuve por el teatro, en verdad no la tengo tanto por la música rock, heavy sobre todo, que es la que sale ahí. Pero tuve la oportunidad de estar en el Poliedro en varias circunstancias, cuando se presentaron grupos de rock muy famosos mundialmente, y yo estuve ahí. Y entonces, mientras todos los jóvenes brincaban, circulaban, danzaban de cualquier manera, de una forma sorprendente para mí, porque no se enlazaban, sino cada cual bailaba por su cuenta, bajaban a lo que se llamaba la olla, que era entre el escenario y donde estaban los músicos abajo. Y entonces yo creo que la única persona que se quedó sentada fui yo, y disfruté muchísimo, no tanto la música, sino esa ceremonia de adolescentes, esa ceremonia juvenil en la cual de pronto se encontraban, sentían que dentro de la soledad, que estaban marcada por eso de bailar solos, había también una solidaridad, porque todos estaban dentro de una comunión. Eso, de una comunión, esa es la palabra. Y era como una ceremonia casi sagrada, en la cual ellos compartían, sentían una comunión con la música, con ellos mismos, con los otros. Y bueno, para mí fue algo que me motivó muchísimo y también dio origen a una vertiente de la balada. De la novela, ciertamente. Bueno, sí. Justamente esa parte a la cual te refieres es extraordinaria, porque yo debo confesar que fui a muchos conciertos de rock, nunca estuve en la olla, eso lo aclaro, pero igualmente a mí me sorprendía, pues, ver eso que ustedes han llamado la comunión, de ver cómo, vamos a decirlo así, bailan, si se le puede llamar baile o danza, ¿no? Y es sorprendente la manera en cómo está reflejado eso justo en la novela. Ahora, hay otro tema, hay muchos temas, pero claro, el tiempo en breve. Es el tema de la violencia en Caracas. Hay una muerte casi comenzando la novela. Uno de los músicos es asesinado. Varias personas, escritores, me recriminaron. Dijeron, ¿por qué tú matas a un personaje tan rápido? O sea, son ideas interesantes, porque dicen, bueno, sácale primero el provecho, muéstralo y mátalo después, como autora. Pero a mí no me salió así, no quise hacerlo así, porque es lo que da origen a una de las más importantes vertientes de la novela, que es la búsqueda de la justicia. Yo me puse a investigar mucho y traté de recoger la letra, el lenguaje de algunos de los personajes, no de todos. Y muy bien retratado. Así es, Judith, como nos quedan apenas 2 minutos para finalizar el programa, sé que había un punto que querías tocar, sí, para que, okay, lo aproveches. Bueno, yo me siento muy frustrada, a pesar de que he tenido muchas satisfacciones como esta que tengo con ustedes, que yo no la busqué. Ustedes me buscaron a mí, en particular Jason, se puso en contacto conmigo a través de un blog que tengo. labaladadelbajista.blogspot.com, porque este último corte es dedicado a los blogs. Gracias. Continuamos. Ok. Y así otras personas me buscaron y tuve algunas entrevistas en televisión, se publicaron algunos artículos, se me hicieron algunas entrevistas en prensa. Y entonces mucha gente me llamó por teléfono, exalumnos, amigos, escritores: ¿dónde se consigue tu libro? ¿Dónde está la balada? Y yo tenía que contestarle: no lo sé. Entonces, para mí eso es muy frustrante, muy triste, sobre todo por la cantidad de años que yo le dediqué a esta novela y la pasión con la que lo hice. Entonces, cuando yo empecé a buscar un editor, yo me pasé por las librerías y vi que en todas las librerías había enormes cantidades de libros de Monte Ávila. Monte Ávila era un libro, era una editorial muy prestigiosa, y a mí me pareció adecuado. Yo fui para allá, entregué el manuscrito. El manuscrito demoró mucho. Después que fue aprobado, siguió demorándose. Y mientras tanto, cambió la política del Ministerio de la Cultura y decidieron quitarle a las grandes editoriales venezolanas de raigambre, de abolengo, de tradición, como fueron Monte Ávila, Biblioteca Ayacucho y otros menores de gobernaciones, de alcaldías, Fundarte, entre otras. Y se fundó una distribuidora que no era de profesionales, no tenían buen conocimiento del libro, y prácticamente entre gallos y medianoche se llevaron los libros, tanto de Monte Ávila, como de Ayacucho, como de las otras editoras del estado. En ese momento yo le digo a Monte Ávila: acabo de ganar el premio municipal de novela, ¿qué van a hacer ustedes? Bueno, que esto y lo otro, eso es muy delicado, eso lo publicó la... Ese premio lo dio la alcaldía y el consejo municipal, la alcaldía del Libertador. Para nosotros es muy delicado intervenir ahí. Cosa que me dejó absolutamente asombrada, porque cuando Anagrama, un autor de Anagrama, por ejemplo, se gana el premio Rómulo Gallegos. Anagrama está en España, Rómulo Gallegos está en Venezuela, no tiene nada que ver. Y Anagrama aprovecha al máximo allá en España y aquí en América Latina para promocionar su libro por ese premio. O sea que el premio no lo dé la propia editorial, que sería absurdo, que lo dé otro, no entiendo por qué impide que se le dé una algo que se merece el libro. Así no es. Yo, sino el libro. Nosotros es. Esperamos que luego de todo el proceso de ajuste por el que debe pasar Monte Ávila y la Biblioteca Ayacucho con esta nueva manera de trabajar a través de Librerías del Sur, La Balada del Bajista y otros libros de la editorial podamos conseguirlo. Sobre todo pensando que hay muchos lectores ávidos de tener los textos y que Monte Ávila tradicionalmente ha sido una editorial que tiene una muy buena relación, calidad literaria, valor en el mercado, y por un poco dinero uno puede conseguir muy buenas obras. Así es. Bueno, hemos llegado lamentablemente al final de nuestro programa de hoy. Judith, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias por la invitación, me encantó la conversación con ustedes, y bueno, de verdad, muchas gracias. Y bienvenida para una próxima ocasión. Es tu casa, que les recordamos la puerta y la ventana. Que tienen que enviar el mensaje de texto al 3456, que significa dilo, con la palabra libro. Libro seguido de su nombre, y usted va a estar participando por esta extraordinaria novela, La balada del bajista, firmada además por su autora. Escríbanos, libreriasonica@gmail.com. En la dirección general, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Campero. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, el querido Luis Enrique Delgado. Y quien les habla, Jason Maldonado y Linsabel Noguera. Chao. Chao. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. RCR, palabra hecha radio.